¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y, bueno, muy contento porque ya estamos de vuelta al aire, ya se arreglaron los transmisores. Así que una de las opciones que tenemos, que tienen para poder escuchar este programa, aparte de las ondas radiales, es a través de internet y sus muchas opciones, como pueden ser las plataformas que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, también a través de RadioCut.fm, que se encarga de grabar toda la programación de la radio comunitaria. Y este programa en particular, guardamos los programas en la página de internet archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre del programa y van a poder escuchar el programa de esta semana y también programa de semanas anteriores. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos lecturas que me parecen interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. Una acerca de los millonarios frustrados. Vamos a ver de qué se trata. Y después vamos a ver el origen de un pueblo. Vamos a leer acerca del origen de un pueblo, una historia muy interesante. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces vamos a la lectura del primer artículo que dice: los millonarios frustrados por las estafas piramidales. ¿Usted es millonario o es rico? Ahí, usted entiende la diferencia, ¿no? Entre millonario y rico. Uno puede ser rico y no ser millonario. Puede ser millonario y ser rico también. Puede ser millonario y no ser rico. Así que bueno, vamos a ver acerca de los que quieren ser millonarios, ¿no? Que no quieren ser ricos, quieren ser millonarios. Así que bueno, eso, si no es de la mano del esfuerzo, del uso de las habilidades que uno tiene, no es fácil de lograr. Pero vamos a ver los que lo quieren hacer fácil sin ningún sacrificio, sin ningún esfuerzo, sin ningún obstáculo. Así que bueno, dice así: con las promesas de ganancias rápidas han crecido muchos sistemas que proponen inversiones engañosas y que se expanden con la tecnología. Y aquí va el artículo. Ambos cayeron en desgracia. Cositorto está prófugo. Y Villegas se abrió de la empresa y ahora dice que a él también lo estafaron. Pero antes llegaron a cautivar a miles de personas que invirtieron su dinero con la promesa de retornos fabulosos. Ganancias Deportivas ofrecía paquetes que arrancaban en unos 200 euros y daban un retorno del 20% mensual, también en euros. Decían que lograban estos resultados gracias a que habían descubierto un método para ganar dinero en el mercado de apuestas deportivas. Generación Zoe pide inversiones desde $500 con un rendimiento mensual de 7,5%. Su argumento es que lucran en la bolsa y con operaciones con criptomonedas. No son las únicas marcas capitales de una empresa. Una empresa catamarqueña investigada en Tucumán y Córdoba porque podía haber incurrido en una estafa piramidal. La Argentina está viviendo una fiebre de este tipo de emprendimientos. Mario Villar, fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, dice que hay 10 empresas del estilo a las cuales ya se les inició una causa penal. Sebastián Negri, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, señala que el organismo investiga 15 y que hay en marcha 500 expedientes con diversas denuncias e irregularidades. ¿Cuál es la razón detrás de su auge? Los argentinos tienen una debilidad intrínseca que los hace caer en las promesas de fabuladores financieros. Perdón. Los especialistas explican que es difícil dimensionar la penetración real del fenómeno. Muchos damnificados no se presentan ante la justicia y compararlo con lo que ocurre en otros países. Pero la cantidad de denuncias hace evidente que estamos ante una epidemia de estafas piramidales. Las razones de este auge incluyen la crisis económica y la inflación. La extensa cuarentena decretada a raíz de la pandemia diezmó los ingresos de la mayoría de las personas y en algunos casos alentó la búsqueda de soluciones alternativas, como las que ofrecen los Villegas y los Cositorto. Además, el proceso inflacionario recorta el poder adquisitivo y alienta métodos heterodoxos de ahorro. La escasa educación financiera se suma al combo, que se completa con las redes sociales. Este tipo de estafas existen desde siempre, pero solían circunscribirse al círculo de contactos del impulsor y sus asociados. Los mensajes de WhatsApp y los posteos de Facebook viralizaron el área de influencia. La mayoría de estas empresas además trabajan con criptomonedas, lo que agrega un nuevo nivel de opacidad a su operación. Sus líderes también comparten un discurso que mezcla conceptos anarcocapitalistas con manual de autoayuda financiera. Desde su perspectiva, el Estado y los bancos están aliados para impedir el progreso de la gente. Y ellos son los iluminados que con generosidad comparten el saber necesario para sacudirse las cadenas de la opresión y ser al fin libres, ricos y poderosos. Antes de su decadencia, Villegas y Cositorto hablaban con la ferocidad de Javier Milei, el convencimiento de un pastor religioso en trance y la información de libros tipo Padre Rico, Padre Pobre. Para la justicia, toda esta elocuencia, sin embargo, escondería a dos estafadores más de los miles que han existido a lo largo de la historia. Los modelos de estafa son similares y, según un manual elaborado por la Comisión Nacional de Valores, se pueden agrupar en dos categorías básicas: estafa piramidal y Ponzi. En el esquema piramidal, las personas estafadoras afirman que pueden convertir una pequeña inversión en grandes beneficios en un periodo corto de tiempo. Pero el esquema solo puede crecer o reproducirse si se incorporan continuamente nuevos participantes en el programa. Funciona en la medida en que la base de inversores crece y por eso se alienta a las personas a conseguir nuevos adherentes con acuerdos que multiplican sus ganancias en la medida en que agrandan su red. Las estafas piramidales se derrumban de manera estrepitosa cuando se cortan los ingresos de nuevos socios y eso deja la última línea de ingresantes sin posibilidad de recuperar su dinero. La maniobra es antiquísima, y una de sus últimas encarnaciones fue el telar de la abundancia, una versión en clave feminista del mismo engaño. En los esquemas Ponzi, un estafador recoge el dinero de las nuevas personas y lo utiliza para pagar supuestas ganancias de los inversores de etapas anteriores, en lugar de invertir o administrar el dinero como se prometió. Al igual que los piramidales, los sistemas Ponzi requieren de un flujo constante de entrada de dinero para mantenerse a flote. La diferencia es que los inversores de un esquema Ponzi no suelen tener que reclutar nuevos adherentes para obtener una parte de los beneficios. La estafa lleva el nombre de Charles Ponzi, quien en la década de 1920 convenció a miles de personas para que invirtieran en un complejo plan con sellos de correos. Otro Ponzi conocido es el que llevó a cabo Bernie Madoff en Estados Unidos y Enrique Blaxley en la Argentina. Un tercer tipo de estafa muy vigente es el marketing multinivel, que involucra negocios de venta directa en los que se recibe una comisión por los productos vendidos, pero también por los productos que colocan otras personas que el inversor trajo a la estructura. Una empresa de marketing multinivel será una estafa piramidal siempre que el verdadero negocio no sea vender productos al consumidor final, sino vender maletines de productos a comerciales que luego intentarán venderlos con poco éxito entre amigos, conocidos o casa por casa, explica Andrés Gago, profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. ¿Es solo avaricia la tentación de ganar dinero fácil y sin trabajar lo que empuja a muchos a poner plata en esos esquemas? Para Daniel Friedman, un sociólogo de la Universidad de Texas en Austin, la respuesta es no. La idea de ganar mucho dinero está ahí, pero es un solo componente de la oferta. La promesa de integrar una red de gente que te motiva y te ayuda a mejorar es parte fundamental del atractivo que ofrecen estos negocios, explica el autor de El sueño de vivir sin trabajar, un libro donde analiza el mundo de la autoayuda financiera y las fantasías emprendedoras. Para Friedman, algunos de los que invierten solo quieren hacerse ricos, pero muchos otros buscan construir la persona que aspiran a ser, libre, emprendedora y osada. El economista Juan Carlos de Pablo, en cambio, es más directo. Hay gente que cree que es menos boluda que los demás, explica. Pero si una inversión promete 7,5% de rendimiento mensual en dólares, no hay explicación lógica. Rajá de ahí. Estas estafas, dicen, existen desde el principio de la historia. En 1634, la fiebre de los tulipanes, por caso, multiplicó de manera exponencial el precio de los bulbos hasta su derrumbe estrepitoso en febrero de 1637. Lo que se mantiene como una constante en la mayoría de estos esquemas es su expansión horizontal entre grupos de conocidos. La confianza es un elemento central a la hora de convocar nuevos inversores, y eso hace que las empresas suelen tener focos geográficos o sociales muy delimitados de expansión. En el caso de ganancias deportivas, su furor fue San Rafael. La ciudad mendocina tiene unos 200.000 habitantes, y según las cifras que manejan Villegas y la Justicia, hubo más de 40.000 que pusieron dinero. San Rafael es un pueblo, confirma Cristian Barceló, un periodista que llevó el tema a la televisión local. Nos conocemos todos y estamos muy atentos a cómo le va a nuestro vecino. Así fue que creció Ganancias Deportivas. Uno trata de disfrutar el tiempo que dura, se justificaba en agosto del año pasado, en pleno auge de la empresa, un hombre de 38 años y manos curtidas por su trabajo en la construcción, que había puesto dinero para comprar una máquina de ladrillos ecológicos. Para esa misma época, Roberto Tapia estaba exultante. Había invertido sus dólares, luego dos camiones y un motorhome, y terminó convenciendo a sus hijos y a su padre para que también pusieran sin dinero. 6 meses después perdió todo, calcula que 15 millones de pesos, y tuvo que reactivar su empresa de sonido. Adiós a sus sueños de vivir de rentas. Las pérdidas han sido tremendas, se lamenta. Javier Giaroli es fiscal de instrucción en San Rafael e inició una investigación de oficio que luego se frenó por un problema de competencia. Desde el principio advirtió el peligro que implicaba la empresa. Es que acá todos quieren ser el lobo de Wall Street, dice. Él no tiene ninguna duda de que Ganancias Deportivas es un fraude. El fiscal está convencido de que el argumento de las apuestas deportivas es falso. No hay ninguna inversión, dice. El dinero proviene de los nuevos adherentes que consigue cada asociado. Muchos son conscientes de que los retornos prometidos no son sostenibles, pero igual eligen arriesgar su dinero. Juan José Barilaro, un kinesiólogo de 38 años que vive en Lomas de Zamora, siempre supo que Generación Zoe iba a caer. La pregunta era cuándo iba a suceder y cuánto podía ganar hasta ese entonces. Empezó invirtiendo unos $10.000 en mayo pasado en un robot que pagaba durante 6 meses 25, 30, 35, 45, 50 y 55% de intereses al mes, y al séptimo se devolvía el capital. Llegó diciembre y cuando era tiempo de recolectar, se vio tentado por un nuevo robot navideño que ofrecía 3 meses de intereses del 33%. Y al cuarto, el capital. Y reinvirtió una suma importante. Tiene invertido un monto de dinero equivalente a 3 autos. Uno se mete para hacer una diferencia o capitalizarse. Obviamente me gustaría seguir ganando dinero, pero se podía caer por los rendimientos que daba. Mi suposición inicial era que llegaban hasta diciembre, pero después especulé con que durante el verano no iba a pasar nada, porque no hay muchas noticias. Yo me dedico a la salud, pero me gusta diversificar mis ahorros, cuenta. Barilaro había introducido en esas inversiones a otros colegas muy golpeados económicamente por la pandemia, pero cree que todavía hay una salida posible si la empresa se reorganiza. Varios negocios que son similares ante el primer ataque desaparecen, pero estos siguen dando la cara. La formación de coaching no es mala y te llevaban a viajes. Entiendo que deberían estar reglamentados, pero si la comunidad está de acuerdo, creo que se puede extender. Leonardo Anastasio, modelo de 21 años de la localidad de San Martín, no tiene tanta fe. Con el patrocinio de Ignacio Trimarco, ya presentó una denuncia penal contra los responsables de la firma Generación Zoe por pagos incumplidos. Yo entré por un amigo del gimnasio que entró por un barbero. Puse en diciembre pasado $3.000 míos y $5.000 de mi papá. El 15 de enero cobré la primera cuota de $5.300. Tenía que recuperar $16.000 en 3 meses. Pero desde el 15 de febrero no hubo respuesta, explica. Nastasio dice que carga con el peso de haber hecho invertir a su familia. Su papá trabajaba como camionero y su mamá es costurera. Muy bien, hasta aquí la lectura de interesante artículo. ¿Sabía todos estos detalles o solamente los titulares que uno escucha por los medios de información? Bueno, a cuidarse entonces, ¿eh? Esas cosas así maravillosas no son tan maravillosas. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Hoy vamos a escuchar un poco de música gaucha, ¿eh? Que es la música del sur de Brasil, que está muy emparentado con nuestro chamamé. Los gauchos brasileños tienen mucho de la imagen de nuestros gauchos. Lo único, yo he notado tres diferencias, ¿no? Por ejemplo, una es el sombrero, que es distinto. Después, las botas, usan siempre botas, no los veo con alpargatas a los gauchos brasileros. Y tercero, lo que también me llamó la atención, es el facón, que parece más una espada que un cuchillo, pues es bastante largo. Así que bueno, vamos a escuchar una música típica de los gauchos brasileros, emparentada con el chamamé, y luego retornamos con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. ¿Qué les parece? Vamos a ver si... Ahí viene. Essa aí, Marquinhos, não é essa música, bicho. Acho que é essa aqui, é o Cris. Gurizada, diga. Vai lá. Levanta a mão. Não é essa aí também. Não é essa aí. Acho que é o tio Laerte no bailão, então já. Cris, por favor, Cris. Eu até gostei dessa música, eu tava dançando bagulho. Se não é nenhuma dessas aí, se não é nenhuma dessas, agora eu não sei qual que é. Qual que é, Cris? Eu sei que o povo vai gostar e vai dançar bastante. Tá chegando o tranco velho mais sanangueiro do sul do Brasil, hein, gurizada? Vem assim, vem! Firme no tranco, monarca, batendo na marca até o dia clarear. Nosso ideal é ver a sala cheia e a lua incendeia de vontade de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. Acordou? É aí que a gaita velha se abre com gosto e vamos metendo fichinha. Tamo de volta no trampo, velho. Fiquei na sala, botada que nem formigueiro no espaço do canto da sala. Levanta a boca, vira o povo animado dançando a maneira. Coração de cada um de vocês. Obrigado, Joinville. Obrigado a galera do Portal Gaúcho. Valeu, Marquinho. Valeu, tio garoto. Obrigado, Michael. Obrigado. Valeu, obrigado. Satisfação, obrigado. Belo trabalho de vocês. Trabalho obrigado. Magnífico, bacana. Obrigado. É a nossa cultura do Rio Grande. Show de bola. Muy bien, ¿le gustó la música gaucha brasilera? ¿Estaba acostumbrado a escucharla? ¿La escuchó alguna vez? Linda música, es muy, muy atrapante, ¿no? Y escucharon, hubo algunos apucay ahí en el medio de la canción, ¿prestaron atención? Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Gabriñuc. Si se perdieron la primera parte del programa que hablamos acerca de los millonarios frustrados, y en relación con las estafas piramidales, pueden escuchar la repetición de este programa los lunes a partir de las 13 horas. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a lo prometido, vamos a leer el segundo artículo que nos habla acerca del origen de un pueblo. Una linda historia, miren qué lindo título, dice El balneario que nació de un naufragio y de una historia de amor. Y dice así, en el origen de El Cóndor, una población sobre la costa de Río Negro, hay un barco encallado a fines del siglo XIX y un sobreviviente que encontró allí a la mujer de su vida. La noche del 26 de diciembre de 1881, el clipper danés Cóndor, que había zarpado de Hamburgo 4 meses antes, con la misión de llevar champaña de Reims a San Francisco, se encontró con una tormenta implacable que convirtió el mar argentino en una trampa mortal. Los vientos dejaron sin gobierno a la nave y la empujaron contra la restinga de la costa argentina, a la altura del estuario del Río Negro. La embarcación se partió en dos. Los tripulantes llegaron a la costa como pudieron y pasaron la noche entre las rocas. Al amanecer, algo les llamó la atención. Vieron a un hombre que les hacía señas con una bandera de Dinamarca. Cuenta Alberto López Cruz, nieto de uno de los náufragos. Les pareció un sueño, pero fue real. Tenían miedo porque pensaban que en la Patagonia había caníbales, cuenta Alberto. Su abuelo, Peter Cruz, carpintero a bordo del Cóndor con antepasados vikingos, como toda la tripulación, fue socorrido junto al resto por Peter Martensen, considerado primer inmigrante danés que pisó suelo argentino. Había tenido una pulpería en Tres Arroyos y era encargado de una estancia con acceso a la costa rionegrina desde 1874. La suerte quiso que en el amanecer del 27 de diciembre él estuviera cerca del mar. Vio un barco encallado y destrozado con un mástil malherido, donde aún flameaba la bandera danesa. Fue hasta su casa y se presentó con las primeras luces del día con la misma bandera. Tenía miedo de que los comieran los indios y se encontraron con un compatriota, afirma Nidia López Cruz, nieta del náufrago. Martensen los llevó a la estancia y les dio ropa y comida. Su hija menor María, de 14 años, atrajo la mirada de Cruz, de 22. En segundos nació en amor y también la historia que dio nombre a uno de los balnearios más conocidos de la Patagonia, el Cóndor. Es una historia hermosa, porque nunca más se separaron, afirma Nidia. Sus abuelos marcaron la historia de Viedma y de la costa norte de Río Negro. Peter se había enlistado en la tripulación con el propósito de hacer el último viaje de su vida, visitar a su primo en San Francisco, para trabajar en su astillero, lugar que a la postre fue de donde varias décadas después saldría una enorme cantidad de barcos rumbo a las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Prefirió quedarse por amor, confiesa Nidia. El Clipper Cóndor, de 40 metros de eslora, que desplazaba 410 toneladas, quedó reducido a astillas. Pero algunas partes llegaron a la costa, como el mástil que está en una plaza en el actual balneario. Las cajas con botella de champaña también. Hasta hace algunas décadas se encontraban vidrios esmerilados por el mar y la arena. Un grumete fue el único muerto de aquella tragedia. Dicen que cuando arreció el vendaval, comenzó a descorchar botellas. Murió ebrio. Ya había tenido fallas el barco, cuenta Alberto. Al fondear en Comodoro Rivadavia, decidieron regresar a Montevideo a solucionar un problema en el mástil. Para llegar a San Francisco debían pasar por el temible Cabo de Hornos, el cementerio de barcos. Con rumbo a Uruguay hallaron la fatídica tormenta. El abuelo no hablaba mucho de esa noche del naufragio, solo sabemos que fueron horas en que la vida estuvo en juego, afirma su nieto. A raíz de este naufragio se construyó el primer faro del país, el Río Negro, a pocos metros del lugar donde desembarcaron los daneses. Se inauguró en 1887. Es Patrimonio Nacional y en el 2017 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El naufragio del Cóndor cambió la historia, asegura Nidia. El abuelo no quiso volver a Dinamarca, afirma Alberto. Los demás miembros de la tripulación regresaron a su país de origen, vía Buenos Aires. Él decía que la Argentina le había dado una segunda oportunidad y la posibilidad de conocer a la mujer de su vida. Por eso la consideró su tierra, cuenta Nidia. La familia Martensen fue pionera en Viedma. María, también de origen danés como él, y Peter fueron novios y se casaron. Peter esperó a que ella cumpliera 18 años. Sabemos que la unión de nuestros abuelos produjo más de 400 descendientes, directa e indirectamente, cuenta Alberto. El naufragio modificó la vida de cientos de personas. La cena en la noche de bodas tuvo una invitada especial, una botella de la champaña que el barco transportó. Ambos hicieron el brindis con la bebida que fue la causa de su encuentro en el fin del mundo. Fue el 23 de agosto de 1885, el mismo día del cumpleaños de Peter. Se hicieron su propia casa en Viedma y comenzaron a formar una familia prolífica. Tuvieron 13 hijos. Elizabeth fue la madre de Alberto y Nidia. Luego, gran parte de sus hijos se elegiría casarse el mismo día. Miren qué linda historia. El abuelo construyó un bote con sus propias manos y trasladaba a vecinos que tenían que cruzar el Río Negro, cuenta Alberto. Viedma está frente a la bella Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. El tránsito entre ambas localidades fue siempre un trabajo que nunca le faltó. Junto a María forjaron su propio destino. Mientras él tenía contacto todos los días con el agua, María, en los pocos tiempos que le quedaba a la crianza de sus hijos, pasaba a mano con un punzón a alfabeto braille libros que enviaba mensualmente a la Asociación de Ciegos de Buenos Aires. Le quedó un poco de tiempo y fundó el hogar para mujeres solteras. Fue una pionera la abuela, reconoce Nidia. En todos los años que estuvieron casados, no pasaron un solo día separados. ¿Cómo surgió el balneario El Cóndor? Peter y María llevaban a su familia en bote hasta el mar, a 30 kilómetros de Viedma, aprovechando las corrientes del Río Negro, que son influenciadas por la marea. Se acercaban al lugar del naufragio, una costa agreste y bella. Se quedaban dos o tres días en la playa, recuerda Nidia. Habí con la madera, Peter construyó una casa y la familia tuvo un techo en esa costa simbólica para el matrimonio. No había ninguna otra casa, afirma Alberto. Durante muchos años, la misma costa donde Peter casi perdió la vida fue el paraíso familiar de los Cruz Martensen. La estancia donde Peter Martensen, padre de María, era encargado, pasó a llamarse El Cóndor, en homenaje al naufragio. En 1910 llegó a Viedma el salesiano Jacinto Mazzini y halló en esta costa un lugar idílico que entendió debía ser compartido por todos. Inició trámites para que se abriera un camino por tierra. En 1948 se fundó el balneario. En realidad ya había sido fundado por nuestros abuelos, en los viajes familiares, reconoce Nidia. Sus hijos y nietos, cada 26 de diciembre, comenzaron a ir hasta el mar a dejar flores. Una ceremonia que se convirtió en tradición familiar. Ese día, en el que sucedió el naufragio, también se celebra en Dinamarca la denominada Segunda Navidad. En la desdicha de un naufragio, Peter encontró el mayor anclaje de su vida, afirma Pedro Pesati, intendente de Viedma y profesor de literatura. Queremos poner el foco en la historia de amor, y no tanto en el naufragio, sostiene. Una de las primeras acciones de su gobierno fue una ordenanza para establecer el 26 de diciembre como día de recordación del nacimiento del balneario. La unión de Peter con María explica su origen, agrega. El Cóndor hoy es una población de alrededor de 1.000 habitantes estables. Pesati intenta trabajar y afianzar la identidad del lugar mediante la revalorización del encuentro entre Peter y María. Es el único balneario del mundo que nació gracias al amor. Queremos que la playa se convierta en un punto de encuentro de enamorados, puntualiza. La historia de amor entre Peter y María, los daneses que se encontraron en las costas patagónicas, ya tiene rango de leyenda. María Martensen falleció en 1946. Su amado Peter, aquel náufrago del Cóndor, solo pudo estar solo un año. En el verano de 1947 partió de esta vida. En 1945 habían celebrado su boda de diamantes, bebiendo el sorbo de la última botella de aquella champaña de Reims. Todos los días decía que extrañaba a María, recuerda Nidia. Muy bien, ¿qué les pareció esta historia? Qué linda, ¿no? Ojalá alguien se pueda tomar el trabajo de escribir la historia de nuestro pueblo. ¿Qué les parece? Antes de que los primeros pioneros nos dejen sin su presencia, poder plasmar en papel todos esos recuerdos, ¿no? ¿Qué les parece? Sería una buena idea. Falta que alguien se ponga la bolsa al hombro, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a terminar el programa de hoy, el programa número 253. Como siempre lo hacemos, terminamos escuchando música clásica. Hoy vamos a escuchar música de un autor que ya hemos escuchado en alguna oportunidad, que se llama Joe Blankenburg. Y vamos a escuchar un tema que se llama Los arquitectos de Cronos. Es música épica que se usó para una película. Ahí viene. Y espero que la disfruten y nos volveremos a encontrar la próxima semana en el programa Leyendo Oyendo. ¿Qué les parece? Chau, chau.